baile y le de guayabo, pa' que lo oiga con atención. Lo baile y le de guayabo, lo baile y le de guayabo, pa' que lo oiga con atención. Baile con tensión, muchacha de Pueblo Nuevo, pa' que baile con tensión, muchacha de Pueblo Nuevo. Se acuerde de mí, pa' cuando lo concedió, cuando lo oiga concedió, cuando lo oiga concedió, ella se acuerde de mí. Y de mí también, compa.